Bueno, le queremos agradecer para empezar a todos los que vinieron, a todos los que se acercaron acá para compartir la presentación de Lazo Ediciones y de nuestro primer libro, Barricadas en Barcelona, de Agustín Chamón. También agradecerle a Carolina y a Manuel de Mal Archivo por poner a disposición este lugar para este acontecimiento. Y bueno, paso a hablar un poco de Mal Archivo, bueno, que era muchas de las personas presentes. Nos sorprende y a la vez no tan sorprendente ver caras conocidas muchas veces, muchas personas que se cruzan, proyectos que siguen cruzando en la ciudad, editoriales, culturales. Bueno, lo que habla más o menos bien, al menos, de cierto movimiento y de una inquietud, digamos, que no aparece en la ciudad en lo que respecta a estos temas. En ese sentido también es para dejar más o menos en claro y contar más que nada que justamente Lazo Ediciones, pensándolo de esta manera, no es que surge de la nada. Somos personas que venimos hace bastante tiempo no solo leyendo, sino editando material, fotocopiando, compartiendo en diferentes espacios, en diferentes soportes de papel. Siempre está esa idea, mientras uno lee algo con un amigo, de esto habría que editarlo, esto habría que pasarlo, esto habría que compartirlo. Así que bueno, con ese espíritu un poco es que aparecen las ediciones. Se pueden pensar desde al menos fines de los 90, algunos venimos de lo que fue un poco y sigue existiendo, de la movida contracultural, justamente bueno, fines de los 90, con todo un circuito de fanzines que existía, que habla ya un poco, ¿no?, de la autoproducción de material. Yo creo, a título personal, que es lo que prefigura un poco después toda la circulación que existe en internet, tanto de música, de textos, esta cuestión de producir uno mismo lo que hace, de simplemente tener ganas y conocer algunas herramientas para empezar a publicarlo, a compartirlo, y a su vez todo el circuito de difusión que se armaba y que se sigue armando en torno a lo que es la contracultura, los fanzines y las publicaciones, de una circulación de material que si bien se puede vender para salvar los costos, siempre el espíritu fue más el compartir que la cuestión de la venta, ¿no? Y hoy por hoy eso se ve un poco en internet, con el peer-to-peer y un par de cosas como que la gente produce o copia o comparte lo propio con el resto y no esperando algo a cambio inmediatamente del otro, sino brindando a la comunidad y recibiendo de esa comunidad sin hacer demasiados cálculos y sin hacer muchas cuentas, y la verdad es que siempre ha funcionado. En ese trayecto, digamos, en ese ámbito de la contracultura, mucho fue también que conocimos y nos fuimos relacionando, metiendo en el movimiento anarquista. Y nos encontramos también con Carlos, que obviamente venía de antes, pero a lo mejor siendo más chico no lo conocíamos. La idea de publicarse a sí mismo, de compartir material lo más barato posible, tratando de abaratar los costos para que los periódicos, los folletos, los panfletos circulen lo más que se pueda. Explico todo esto un poco porque si no, no tendría mucho sentido cómo se fue dando la editorial, cómo nos fuimos conociendo. Incluso la primera vez que leí este libro de Agustín Guillamón fue una persona que viajó de España, que lo trajo y que lo dejó. Y bueno, ahí empezó también el contacto con el autor por correspondencia, compartiendo reflexiones, porque siempre al margen de compartir materiales en papel, siempre también existió marginalmente esa idea de intercambio de reflexiones. Así que bueno, así lo conocimos a través de la correspondencia a Guillamón y nos pasó el libro que teníamos ganas de editar. Es también en este trayecto que fuimos aprendiendo por nuestros medios a diseñar, a diagramar, a corregir un texto, a saber más o menos cómo distribuirlo, a sacarse el miedo muchas veces, porque muchas personas a lo mejor pueden tener las herramientas, pero se piensan que es algo que no se puede hacer, editar algo, porque siempre queda queda esta idea de que algo como un libro es siempre hecho por especialistas, digamos. Bueno, lo que metimos en ese trayecto con la contracultura, los fanzines, fue que no es necesario ser especialista y sin embargo se puede terminar un libro que nosotros quedamos por demás de conformes, que se puede hacer algo bien, digamos, sin recurrir a profesionales, digamos, con título, por decirlo de alguna forma, que el conocimiento también se aprende en estos trayectos. Después, para pasar un poco a lo que es la editorial, obviamente le damos importancia al contenido de los libros. No sé cómo está en la solapa donde está la presentación de la editorial. No se trata de editar un libro cualquiera, ni esa idea un poco abstracta de leer por leer, de leer en fin en sí mismo, como si la lectura puramente fuera algo bueno. Obviamente no es nada malo tampoco, pero para nosotros la lectura es un modo de conocer otras realidades, de conocer otras personas que uno nunca se hubiese cruzado, los pareceres de otra gente. En ese sentido, la editorial está orientada a la crítica radical, que también, como decimos ahí, es la crítica profunda de la sociedad, y que es como suponemos que es la manera de conocer la realidad, ¿no? Criticándola en su profundidad y tratando de escarbar lo máximo posible. Que el título del primer libro que editamos es Barricadas en Barcelona, como decía. Y bueno, ahora estamos en julio, que es otro aniversario de la Revolución Española, y para nosotros, personalmente, siempre es un hecho histórico de una importancia suprema, digamos, para conocer un poco la historia de la lucha de clases, la historia de la humanidad, en definitiva, para al menos de Occidente, por todo lo que pudo suceder en ese breve periodo de tiempo en la región española, donde no fue solo algo que incumbió a los españoles, sino que viajó gente de todo el planeta para ir a luchar ahí. Y en ese sentido, encontramos que hay, por suerte, muchísimo material cronológico, histórico, que detalla muy bien todo lo que ha pasado. Hay montones de libros. Pero este libro lo que nos atrajo principalmente es la crítica profunda, justamente la crítica radical que hace de este periodo, donde el autor no se priva de dedicarle un capítulo, una reflexión, por ejemplo, sobre la abolición del Estado, llevándolo, digamos, ¿no?, en relación a lo que pasó en España, pero no es solamente una cuestión de detalle, sino una cuestión de análisis, basada, obviamente, en muchísimos estudios. Agustín Guillamón es el editor de Balance, una publicación que se llama Cuadernos de Historia, donde se dedica a la Revolución Española. Y él, durante muchos años, dado muchísima información, viajó por toda España yendo a como si fuera a las vecinales. Pulito, poner en la montaña, a revisar las actas municipales y encargar la. Claro, y ver las armas, información que quedó, la actual información que nos puede borrar de la historia por el franquismo. Claro, y recuperar la historia de todo eso. Recuperar toda esa historia, digamos, durante años, no solo en actas de las organizaciones revolucionarias, sino como decía, en esos pequeños pueblos donde quedan las actas. Agustín, todo eso lo plasma en su publicación Balance, que justamente se llama Balance, manteniendo la tradición de una publicación italiana llamada Bilan, de la izquierda comunista, donde, bueno, siempre la idea es hacer los balances históricos de la revolución y de la contrarrevolución en determinados periodos. Esto, el autor lo estaba todo cargado en internet, por motivos académico lo tuvo que sacar porque lo estaban saqueando, digamos, muchísimas personas que ni lo citaban ni nada, pero bueno, o sea, una persona que no está a favor de los derechos de autor, sino está a favor de que cada uno viva de su trabajo, ¿no? Por eso, cuando nos conectamos con él, inmediatamente nos pasó los manuscritos. Estaba contentísimo que se pueda editar acá en Argentina. Él, además de este libro, de la publicación de esta Balance, tiene varios artículos. Tiene otro libro que se llama Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona, y recientemente sacó lo que se llama La Revolución de los Comités. Todos tratando de darle más importancia al movimiento social que a las organizaciones y a las siglas, digamos. Esta idea de que las revoluciones y las luchas no las llevan adelante las organizaciones y sus líderes, sino las masas de gente. Acá le dedica muchísimo a eso y a las minorías que se forman, a las minorías revolucionarias que se forman dentro de esa masa en lucha. Le dedica una cronología muy importante sobre la lucha en las calles de Barcelona con las diferentes barricadas, los diferentes frentes, a un grupo que se llamó Los Amigos de Urruti, que estaba al interior de la CNT, pero que se opuso a la Confederación Nacional del Trabajo, que es la CNT, cuando este movimiento anarcosindicalista se suma al gobierno de la República. Él hace una crítica muy grande de esto, no solo porque son anarquistas y es una contradicción de lo que tiene el gobierno, sino porque para él es una contradicción de cualquier revolucionario que apostar por el gobierno y por el Estado. Por eso, a veces suena un poco fuerte, sino que la CNT fue una expresión de las más avanzadas de lo que fue la Revolución Española. Se iba de hacer una crítica, siendo que él mismo viene de familia cientista, y a la vez que critica el socialismo y el estalinismo, también necesariamente critica a la CNT. Yo voy a leer un fragmento, una breve oración, para más o menos entender de qué va el libro, para ir ya finalizando. Dice: este libro considera las barricadas como un instrumento, entre otros, de la decisión irrevocable del precariado a enfrentarse con el enemigo de clase, no como mito que lo encadena al pasado. Contempla las barricadas como frontera de clase, que sitúa en un lado el proletariado y en el otro su enemigo. Fronteras de clase serían hoy negar la existencia del proletariado, confundir las dictaduras estalinistas con el comunismo, proyectar la conquista del Estado en lugar de su destrucción, o defender que el capitalismo es eterno. Así que bueno, en ese sentido, para nosotros, cuando acá habla de que el capitalismo no es eterno, es porque seguimos pensando que este no es el fin de la historia, ni que hay, ni que no puede haber otra cosa. Seguir con ese espíritu, digamos que seguimos editando libros. Como hablaba antes, el haber editado un libro no significa que todas las otras maneras de editar material queden en desuso, todo lo contrario, es agregar una forma más de difundir material, de poder moverlo por la ciudad, incluso por otros lugares que siempre circulan. Y bueno, con este espíritu, en palabras de Guy Debord, es la necesidad secreta y evidente de lo que es la revolución. Las ediciones va a continuar su camino, vamos a seguir editando materiales. Nos parecía importante mencionar que no priorizamos, porque no nos parece el libro más importante de cualquier otro vehículo de producción de ideas, que también como editamos libros vamos a seguir haciendo toda una serie de actividades a propósito de la revolución social y la crítica radical, que el libro no es más importante que un periódico, que un video, que un fanzine, que son cosas que se solapan. Es sí un orgullo haber llegado a editar un libro, un material que requiere de un esfuerzo y una calidad en su producción bastante notable, así que realmente creo que me orgullece bastante haber llegado, pero eso no quiere decir que una vez llegado al libro, lo único que se sigan haciendo sea ensayos. Así que estamos ahora preparando un próximo título que va a salir dentro de algunas semanas, que se llama La Llama del Suburbio, que es un ensayo de un grupo llamado Proletarios Internacionalistas, que trata acerca de la revolución, de la pequeña insurrección proletaria de los suburbios parisinos en el año 2005, y realiza una crítica bastante interesante de la concepción de la socialdemocracia, de que hay revueltas que son inconscientes, o hay revueltas que son de los lumpenes, de la gente que no piensa, que diría las cosas que hacen, esas revueltas, como bien dice el libro, se quemaron comisarías, se quemaron municipios, se atacó a los principales símbolos del Estado y del capital, y por eso el libro realmente amerita su lectura y su análisis. Así que ese libro está saliendo en dos semanas. Y luego hemos pensado para fin de año dos títulos sumamente interesantes que vamos a cambiar un poco el estilo. Son libros que están hechos en un soporte gráfico con dibujos. Son de un compañero llamado Blake, de Estados Unidos, que tiene un sitio web, prole.info, que le interesa. Nosotros vamos a editar los dos últimos títulos que preparó él, uno llamado Abolir Restaurants y el otro llamado Housing Monster, el monstruo de la vivienda, en referencia a la crisis financiera. financieros, sobre todo los mercados inmobiliarios, en donde el autor intenta, desde un aspecto particular de la sociedad, la industria de los alimentos en un caso, la industria de la construcción en el otro, y su experiencia particular en ambos ámbitos como trabajador, realizar una crítica, tratando de parcializar lo menos posible e intentar integrar todos los componentes de la sociedad y ver cómo todo se interrelaciona en algo tan pequeño como la producción de una hamburguesa o la producción de una casa. Entonces, un material que va a servir muchísimo, va a fomentar mucha traducción. Ah, bueno, y en ese material participamos en la traducción, junto a la editorial que viene en España, así que esa es otra de las cosas por las cuales apostamos en la editorial. Poder no solo editar material inédito, material que realmente consideramos que está faltando y que es necesario editarlo, sino también colaborar en el borde de la producción de material, en la traducción, en la corrección, en la discusión y rediscusión de esos materiales para intentar tener materiales lo más afilados posibles para la discusión. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que vinieron y todos los que por su esfuerzo colaboran con las ediciones. Muchísimas gracias a Mal de Archivo por habernos prestado el espacio momentáneamente para que digamos estas palabras. Y bueno, el libro está en venta ya en el mostrador, hay señaladores para que se lleven todos. Y quédense un ratito y tomamos unas copas de vino gaseosa y charlamos un poco más. Muy bien. Thank you.